Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Padres cambian a una niña de 6 años por una cabra. Sí, tal como lo escucha. La tragedia del matrimonio infantil en Afganistán. ¿Qué tal? ¿Una niña por un animal? El caso causó indignación en Afganistán y es indicio de un problema aún mucho mayor, que persiste a pesar de múltiples campañas. Una familia afgana vendió a su hija de 6 años a un hombre mayor a cambio de una cabra, según confirmaron funcionarios gubernamentales de ese país a BBC Mundo. En un principio se dijo que el hombre tenía más de 50 años, Pero funcionarios de la provincia de Ghor, en el oeste donde vivía la niña, informaron que tenía 40 y tantos, afirmó a BBC Mundo desde Afganistán Muama Kasizada, corresponsal de la BBC en el oeste de ese país. Los padres dijeron en un principio que su hija había sido secuestrada, pero luego se confirmó que en realidad había vendido por una cabra arroz y aceite, agregó el periodista. Se trata de una familia que, al igual que la mayoría de la población en las zonas rurales de la provincia de Ghor, es extremadamente pobre. Es difícil determinar cuán extenso es el drama de las niñas vendidas en Afganistán. Uno de los grandes problemas es que no hay estadísticas oficiales sobre el matrimonio infantil. Sin embargo, no se trata del primer ni del segundo caso reciente. Se ha informado de otros en que padres de familia muy pobres venden a sus hijas por comida. Lo diferente ahora es que lo hicieron a cambio de un animal. El caso llegó a la atención pública cuando vecinos del lugar vieron al hombre con la niña y alertaron a la policía. Las autoridades de ese país arrestaron este mes tanto al padre de la niña como al hombre al que fue entregada, un clérigo identificado como Sayed Abul Karim. De acuerdo a la ley, no solo quien compra una menor, sino sus padres son responsables. Una fiscal especializada en el combate a la violencia contra mujeres y niñas en la provincia dijo que el caso pasará en breve a los tribunales, explicó Kasizada. La niña se encuentra por ahora en un refugio en la capital de la provincia de Ghor. Kasizada dijo que hay numerosos refugios para mujeres y menores abusadas o golpeadas en distintas provincias. La niña recibió un examen médico y funcionarios de la provincia confirmaron que se encuentran bien y no fue víctima de violación o de otro tipo de abuso sexual. De acuerdo a la ley afgana, la edad mínima para el matrimonio es de 16 para las mujeres y de 18 para los hombres. El gobierno y diversas organizaciones no gubernamentales han venido realizando múltiples campañas contra el matrimonio infantil, pero su impacto ha sido muy limitado, precisamente donde el problema es más grave. Incluso en el caso de matrimonios legales, hay una tradición según la cual los padres del novio dan tierra o dinero o algo a cambio a la familia de la novia. En el caso de matrimonio de menores, se trata de familias que viven en zonas apartadas muy pobres, donde se sabe poco qué dice la ley. Las campañas, además, no llegan a zonas rurales en muchos casos por motivos de seguridad. Si bien las ciudades están bajo control gubernamental, fuera del círculo de las ciudades del Talibán está activo en todas las provincias, señaló el corresponsal de la BBC en Afganistán. 15 años después de la invasión liderada por Estados Unidos, las tropas afganas siguen enfrascadas en una guerra con el grupo islamista radical. Los arrestos, en el caso de la niña de 6 años, tuvieron lugar poco después de un caso que causó consternación y horror entre muchos afganos. Una adolescente de 14 años, llamada Sanra, murió en julio luego de que la familia de su esposo le prendió fuego. La Organización Internacional de Defensa de los Derechos de las Menores, Save the Children, emitió un comunicado tras la muerte de Sarah. Informes locales señalaron que Sarah, que llevaba varios años casada y tenía 4 meses de embarazo cuando murió, afirma este comunicado, dice que es una situación que rompe el corazón y el sufrimiento de Sarah va más allá de lo comprensible, dijo la directora de Save the Children en Afganistán. En noviembre, otra menor prometida en matrimonio en la provincia de Ghor fue lapidada tras ser acusada de adulterio. En su comunicado, Save the Children señaló que Sarah es un caso extremo que muestra qué puede suceder cuando una niña es dada en matrimonio. Pero sabemos que no es un caso único. Esta práctica es común en muchas partes del país. La organización no gubernamental urgió al gobierno de Afganistán a poner fin a la práctica del matrimonio infantil. La niña de 6 años vendida por una cabra fue rescatada a tiempo, pero muchas otras menores no logran escapar a un destino trágico. El 15% de las mujeres afganas menores de 50 años fueron casadas antes de cumplir los 15 y casi la mitad antes de llegar a los 18. El matrimonio de menores tiene además un fuerte vínculo con las oportunidades educativas. Casar esa niña representa una violación fundamental de los derechos básicos, al igual que Sara, a otras menores casadas cuando niñas se les niega el acceso a la educación, a la seguridad, a la posibilidad de algún día realizar elección sobre su futuro. De acuerdo a Save the Children, las jóvenes afganas sin educación tienen 3 veces más probabilidades de ser obligadas a casarse antes de los 18 que aquellas menores que asisten a la secundaria. Triunfo, gritaban las voces del barrio. Triunfo, 3 noches siguieron gritando, llegando la madrugada. Apareció tu recuerdo en mi mente, tu palabra. Que ninguna floreció, ya lo mío. Escuchando diversas voces. 940 AM. Al inicio del programa nosotros les mencionábamos que vamos a hablar sobre un artículo que escribe Ámbar Barrera. Ella es mexicana y habla sobre el beso de Chola, unas nuevas identidades en Bolivia. Es una exposición que se realizará en Bolivia que ha causado mucha, en un lado preocupación, en otro lado muchas incógnitas, en otro lado aceptación, pues ha habido criterios de todos los lados. Y comienza diciendo Ámbar Barrera, articulista, dice, un lugar famoso y reconocido por su arquitectura, policías civiles, circulando o un par de mujeres indígenas besándose en una foto. ¿Sería esta una escena posible en las calles del Centro Histórico de Puebla? Se pregunta. ¿O en cualquier ciudad del país? Adriana Bravo, artista plástica con doble nacionalidad mexicana y boliviana, egresada de la Academia de San Carlos de la UNAM, junto a Ivana Terranzas, actriz boliviana, y Alejandra Sánchez, fotógrafa mexicana, hicieron visible una imagen como lo antes descrita en las calles de La Paz, Bolivia. En esta imagen, que se ha vuelto viral en Facebook, se observa el beso en los labios de dos mujeres vestidas de cholas paceñas, la vestimenta que desde hace más de 500 años usan los indígenas bolivianos, que combina el folclore con la moda española de finales del siglo XVIII y que se ha convertido en símbolo de opulencia para la naciente burguesía mestiza en la actualidad. La fotografía titulada Beso de Chola forma parte de la propuesta curatorial de María Teresa Rojas Durán sobre la nueva identidad boliviana y se exhibe en el Centro Cultural Español de La Paz, en Bolivia. Esta exposición colectiva, titulada Lo Normal, busca explorar los temas del mestizaje, la clase social y la identidad sexual. Adriana cuenta en una entrevista para Lado B que después de las elecciones del 2005, donde Evo Morales resultó presidente de Bolivia, comenzó un gran cambio y ascenso para la economía del país. A manera de resumen, Adriana Bravo explica que antes de ese momento la clase alta se conformaba básicamente por familias de origen caucásico y a raíz de ese cambio político y económico está emergiendo una nueva burguesía mestiza. Actualmente para las mujeres en Bolivia, vestir de chola es signo de opulencia y la vestimenta se mueve en círculos de moda y diseño con costos que ascienden a los 2.000 pesos bolivianos, equivalente a 5.000 pesos mexicanos. Adriana también cuenta que se realizan grandes fiestas donde las mujeres deben vestir de cholas y son el escenario para cerrar negocios y hablar de inversiones. Dentro de ese contexto de identidad cultural, social y económica, Adriana analizó también la situación de la libertad sexual en Bolivia, sobre todo movida por observar en ese mismo campo a la Ciudad de México, donde pareciera que las libertades son más. Desde el tema de la sexualidad, en la identidad de una chola, la sensualidad debe estar oculta. No muestra las piernas, tampoco se desnuda con facilidad. Adriana explica que hay muchos tabús al respecto. La construcción de la identidad es una situación líquida, cambiante, depende de las decisiones que conforman el aliento de nuestro presente. Esta es la implantación de una imagen inexistente en el imaginario boliviano, dos mujeres de polleras besándose. Es la inoculación de un ósculo de un hack y se viralice en la configuración binaria de la sexualidad. La artista define a Bolivia como una sociedad aún muy conservadora y observa que no hay una libertad sexual tan grande como en la Ciudad de México, ni un movimiento LGBTI asumido o numeroso. Y aunque la comunidad existente es fuerte, considera que está apenas dando sus primeros pasos. Por otro lado, cree que tampoco existe visibilización y por lo tanto normalización de la relación entre mujeres, mucho menos besándose o no. Al menos fuera de la pornografía, una farsa pensada exclusivamente para la excitación de un público masculino. Adriana e Ivana, vestidas de chola, realizaron entonces el performance del beso en varios puntos de La Paz y todo fue documentado por el lente de Alejandra. Su intención inicial fue hacer una acción ruda, ser contestatarias. Se metieron a la fiesta de un pueblo, fiestas urbanas, y también se besaron en la calle. En las fiestas, la gente quedó encantada. Terminamos erotizando a la gente, recuerda Adriana, pues la sexualidad está tan escondida que un simple beso levanta revuelo. También recibieron insultos y algunos les recomendaron ir a misa o ver películas cristianas para salvar su alma. Otros fueron espectadores durante mucho tiempo, se quedaron pasmados. En la exposición de la sala, además de las fotografías, se presenta un video y el bordado de dos deidades sirenas besándose. Otra imagen nada común, pero parte de la cultura boliviana, que recuerda la creencia en las sirenas del río Titicaca. No importa que también está hecha la imagen, no importa el material, lo importante es que sea una imagen antes no vista. ¿Beso de chola? También es una primera exploración para lo que podría ser, como la artista dice, un cholo queer. La hibridación de algo mestizo con lo occidental o queer, una estética nunca antes vista en Bolivia. Algo similar a lo que menciona está sucediendo en Tijuana en lo que pueden ser chicanos queer. Adriana define el proyecto también como una mirada a crítica desde el arte contemporáneo sobre la sexualidad indígena, pues como lo observa, pareciera que el indígena no tiene exactamente una sexualidad o esta se encuentra idealizada. Seguro se ha hecho a las lesbianas, pero en sus comunidades pueden ser apedreadas. Por eso no es algo que se sepa o salga. En definitiva, el tránsito de identidades en Bolivia apenas comienza. Justo 3 semanas antes del performance, Adriana cuenta que en La Paz hubo una marcha de acarreados provenientes de colegios católicos para protestar contra la propuesta en puerta de lo que le llaman ley de género, que entre otras cosas abriría la puerta para establecer matrimonios igualitarios y cambio de identidad sexogenérica. Bajo ese impulso surge este proyecto, ahora además de la exposición que se seguirá moviendo por el resto de Bolivia y tal vez también por el Ecuador. Esperan seguir abriendo cabeza para la gente en redes sociales, donde subirán más fotos, más GIFs. A Adriana le gustaría exportar la idea al contexto mexicano, aunque señala que aunque hay coincidencias sobre lo indígena y el folclore, también hay marcadas diferencias entre ambos países, sobre todo sociales. En México el folclore no se vive en lo cotidiano, dice el artista. Y aquí para ser boliviano tienes que saber 20 bailes típicos, además del 80 o 90% son mestizos, los criollos son minoría. También por eso ha bajado el asunto de racismo y clasismo. Creo en México sería un cambio radical si un indígena gobernara. Sería un volver a las raíces muy fuerte. Y no he visto la imagen de 2 huicholes besándose. También podría suceder, aunque sea algo que no se vea. Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura y aunque todo me tortura, nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón. Me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Otra vez.